industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Sailor Moon Eternal lanza tráiler. La nueva aventura escrita e ilustrada por Naoko Takeuchi será estrenada en Japón el próximo 11 de septiembre. El título, producido por Toei Animation, contará en su idioma original con el casting de las tres primeras temporadas de Sailor Moon Crystal, quienes nuevamente prestarán su voz a los personajes. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.